que no puedes vivir así. Y es cada día más grande el dolor que hoy sientes. Y es que no puedes. Sabes que no puedes vivir lejos de mí. Sabes que no puedes vivir así. Y es cada día más grande el dolor que hoy sientes. Y es que no puedes. Ya no quieras más vivir así. Quieras más.